Atención, el próximo programa no es apto para gente con poco rock en las venas. Pon alerta a tus tímpanos porque desde ahora y por 60 minutos quedas a merced de la más potente revolución musical que jamás haya sentido. Levanta tu bandera en señal de lucha porque ha llegado el día de los sin voz, de los sin presupuesto, de los desconocidos. Tus latidos se aceleran, tus fluidos se enloquecen, tus neuronas revientan. Atrévete a cruzar la frontera que une al hombre y la bestia. Ya eres parte de la Sociedad Anónima, la verdadera alianza del rock y la sangre independiente. Bienvenido, ya estamos en tu mente. Sociedad Anónima. Santiago no duerme, se desvela. Ya estamos. Medio complicado acá los problemas técnicos, pero estamos. Aplauso para el buen. Me costó, que soy, es la primera vez. Y de mucho. Cuesta mucho. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Región Metropolitana y a todo Chile continental y también el no continental que nos escucha a través de la www.radiojgm.uchile.cl. El día de hoy tenemos equipo más que completo, tenemos hasta los reservas y tenemos invitados especiales. Así que vamos a empezar a hacer la presentación oficial de todo el staff. Yo le digo que se siente nomás porque son hartos el día de hoy. Por la izquierda vamos a empezar como corresponde. Aquí enfrente mío está el señor Sebastián. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Chile. Hoy tenemos un programón en Sociedad Anónima y, por supuesto, vamos a seguir la presentación. Daniel. Y vamos completamente en vivo, así que toda la gente que estaba aquí en el campus de la Juan Gómez Milla nos puede empezar a mandar saludos con bebida, con copete, con lo que tengan nomás. Le pasamos cualquier dato. El que anda buscando bololo también lo puede hacer aquí en la sección en Buscando Corazones Rotos en la Sociedad Anónima. Seguimos por las damas. Estupenda, única, con una minifalda que no deja nada para la imaginación. Impresionante. Señorita Daniela, ¿no? Sí. Excelente, aplausos. Bájese del caño y salude. ¿Cómo es eso, Daniel? No, perdón, es que ando fiebre de baile. No, sí, me imagino. ¿Ha visto mucha tele últimamente? Demasiado. Saluda a tus fans, por favor. Están haciendo cola, pues. Claro. Aquí tengo uno. ¿Cuál? ¿Este? No, a este le gusta el otro. Oye, vamos a seguir saludando porque por allá atrás... ¿Me va a presentar ahora? No, vos no. A los que están atrás. Porque hay dos muchachos que nos han ayudado bastante, que son los gestores de las cápsulas de la JGM y que el día de hoy están acá para, no sé, para hacer algún tipo de teatro de improvisación acá, no sé cómo es la cosa. Pero lo vamos a saludar. Yo no me sé los nombres, así que si me sopla, señor Daniel. Sí. Pero que venga acá, que venga, acércate. Se quiere acercar a tipo, Daniel. Hay que bañar. A ver. Hola, chicos. Nicolás Hermosilla aquí para servirles. Nicolás Hermosilla ahí. El jefe de todos los. De... Más cerca el micrófono, más, compadre. Más cerca. Osvaldo Lizama aquí, el jefe de todos esta manga de. El Osvaldo Lizama, que es el jefe de toda esta manga de monos. Él es el que pone la música, así que si él quiere nos pone out ahí, nos saca del aire. Ya, que vea cosa de poner contigo nomás. Así que el aplauso para los chiquillos que están atrás. Las cápsulas de la JGM que están. ¿Y no hay presentación para el controlador? Absolutamente no. Gracias. Vamos a seguir. No, el controlador Daniel Piña, que por fin vuelve después de un largo tiempo de silencio. Sí, por supuesto. Sí, ponte algo atrás. Eso, ahí me gustó. Vamos con toda la energía el día de hoy. Vamos a estar con un personaje especial. Él viene de una banda de Santiago, una banda de rock. Ah, bien pichulero el rock, bien bonito. Va a estar con nosotros el día de hoy el señor Fernando Parada. ¡Aplausos! Hola, hola a todos. Mucho gusto, un honor estar aquí. Es un honor especialmente para ti estar acá. Vamos a Daniel, hablar siempre con ese estilo tan simpático, tan sudafricano. Vamos a estar con Fernando hablando de la banda Patente, que trae hoy día temas para presentar en vivo. Así que todos los que quieran conocer la banda Patente, conéctense ya a la www.jgm.cl, o sea, .udchile.cl. Así es. Y llega a toda la gente que quiere escuchar una buena banda, que se conecte ahora ya. Así que por Facebook ahí, por MSN, marquen nomás. Por Twitter, digan que está Patente en vivo aquí en la Sociedad Anónima de las JGM. Dime. Oye, Daniel, y estamos saliendo por Radio Éxitos, la popular también. Claro, los días sábado, ¿ah? Los días sábado a las 6 de la tarde. Esto viene en repetición simultánea en San Vicente de Tahuatahua para toda la sexta región y para todo el país a través de la www.lapopular.cl. Así que tenemos harto donde mostrar música y esta semana los invitados son Patente, que va a estar con nosotros acá. Pronto vamos a hablar harto con Fernando, nos va a contar qué están haciendo, dónde nacieron, cuáles son las influencias y, por supuesto, qué está haciendo ahora la banda, que eso nos interesa, si hay discos, si hay singles, si hay mina en pelota, etcétera. Lo vamos a estar sabiendo acá en la JGM junto a Sociedad Anónima. Daniel. No, nada, en la raja. Vamos con buena música. Cine. Sí, ya le hice todo. Un poco desatento. Oye, quiero mandar un saludo a la Javi que no pudo estar hoy día con oye, nosotros. Oye, ¿ah? Sí, aquí me soplan por atrás y algo que vamos a. Ay, bueno, te soplan por detrás. Bueno, acá nuestro amigo Osvaldo, que de ahí vamos a estar tocando el tema de los chanchos porque se viene mañana. Se viene. Sí, pues se viene mañana. Ahí con Osvaldo vamos a ir al concierto. Están llamando por teléfono, escucha el ringtone. Oye, pero ¿cómo, Daniel? Apague el teléfono, hombre. Oye, ya saca eso, hombre. Está tocando buena música, buen buena rock. Música. Oye, vámonos con buena música, Daniel. Vamos con fiesta. Ya, po. ¿Con qué suena, nos vamos? Chico Trujillo. Loca. Aquí en la Sociedad Anónima, loca de cada Daniel Piña y todos los chicos que están creciendo aquí en la JGM. Loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama. La que me dice qué hacer. La que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo. Te vuelvo a dar la gracia. Santiago no duerme, se desvela. Ya estamos de vuelta en la Sociedad Anónima, ¿se va? Por supuesto, estamos aquí con todo el power, con los chiquillos de aquí. Oye, pero habla al micrófono, hombre. Por supuesto, a la luz, a la oye, luz. Oye, ¿tú sabes que en Radio Juan Gómez Millas está sonando las cápsulas, las sociocaínas de la Sociedad Anónima, donde mostramos toda la música independiente del país, toda la mejor música independiente, y por supuesto estamos ahí con un gran equipo donde participan nuestros chicos. Estamos con el team de las cápsulas aquí en Sociedad Anónima. Por supuesto, así que ahora les vamos a dar el pase a ellos. Osvaldo ahí, Osvaldo y Nicolás. Nicolás, cuéntenos, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo ha estado funcionando las cápsulas? Háblenos de eso. Bueno, las cápsulas surgieron por la necesidad de... ¿Aló? Sí. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Está claro? Ya. Bueno, las cápsulas surgen por la necesidad de darle un espacio a nuevas bandas que no tienen esa cabida en las radios tradicionales, por lo que nosotros buscamos darle esa cabida y darles esa oportunidad de que la gente lo pueda escuchar, claro, de difusión. Exactamente. Bueno, ya llevamos dos cápsulas que hemos presentado a Seba Seca, un estudiante de periodismo, y esta semana estamos tirando a Banda Evo. Sí, una gran banda, Banda Evo. Oye, y cuéntenos, ¿cómo puede la gente contactarse con Radio Juan Gómez Millas para sonar con su banda ahí en las cápsulas? Al micrófono, señor Osvaldo, por favor. Gracias. Estos chicos, por favor. Enchúfese. Anótelo, lápiz y papel. Así que ahí está para toda la gente que tiene una banda, que tiene música independiente, para que participe de este proyecto de música independiente, de difusión de la música independiente. Mándanos tu mail y vas a estar sonando ya al tiro, gratis. Así que mándenos más. Es una gran oportunidad para hacerte conocido, sí, porque por tu música se cumple. Vas a estar sonando por miles de personas. Sí, por supuesto. Oye, pero si Radio Juan Gómez Milla revienta la sintonía todos los días. Por supuesto. Y Radio está muy en este momento. Qué Radio Corazón, qué Rock and Pop. Radio Juan Gómez Millas, así que manda tus temas y estará sonando en Sociedad Anónima y en las cápsulas, las sociocadenas que van todos los días a todas horas. A todas horas, cada dos horas en la sociocadena, en la radio sociocadena, y estamos tratando de hacerlo cada dos semanas, una banda nueva. Lamentablemente esto no se podría hacer, ya que ustedes saben que la carrera de periodismo es súper complicada, es súper, súper difícil, entonces... Debido a tiempo no hemos podido grabar tantas cápsulas. Pero te prometo que vamos a poner las pilas y vamos a grabar 100 cápsulas semanales. Cada 10 segundos una cápsula nueva, Juan Gómez Millas. Van a estar sonando las cápsulas nuevas todas las semanas. Por supuesto. Oye, sigamos con música. Por supuesto, José. Oye, Daniel, ¿qué nos tienes para Daniel, este momento? Pero para, Daniel Seguiel, ¿dónde se metió? No sé, estaba joteando por ahí dentro del campo. Oye, pero ¿qué fue? Es que están carreteando, entonces. Se iba a comprar unas promos, se iba a comprar unas promos. Claro. Puta, Daniel Seguiel, ¿cómo es posible? siempre hace estas cosas. Es que fue un encargo para el equipo, en realidad. Sí, no. Oye, se viene pronto ahí. De vuelta a este tema, va a estar acá en el estudio y va a estar con la entrevista que se viene acá. La entrevista del... Sí, oye, ¿aparecerá Amado por los Palos hoy día o no? ¿Quién? No, es que no me entiendes, puta. No. Ya, vamos con música mejor. Vamos con ya, Daniel, música. Ya. Vamos con música. Mañana se va a realizar en Santiago uno de los conciertos más grandes de la historia del rock chileno. Yo le pongo todos los calificativos porque, sí, en realidad es una cosa que me total, apasiona, sí, pero objetivamente es un concierto larguísimo, muy, muy grande, y va a ser historia, porque en realidad yo no recuerdo una banda que haya hecho una cosa esa. No existe, aparte, realidad, creo que no existe. Gusto, pero no, pero es que eso, una banda tocando, qué sé yo, todo el día, todos sus discos, me parece eso, una cosa... Algo maratónico. Así que mañana se viene para toda la gente que ya compró entradas. Y por ahí quedan algunas, creo, Osvaldo, ¿no? Quedan, me fueron por eterno, 33 entradas. Oye, mira, queda súper poco. Así que corre, búscalas, porque quedan poquitas. En todo caso, los abonos. No hemos dicho ni el nombre de la banda. Sí, los abonos ya se acabaron. Estamos hablando de Chancho Piedra y su concierto Cita Lilo, que se presentará mañana a las 12 del día en el Teatro Teletón, y estaremos ahí saltando y gozando con Osvaldo y con un montón de amigos más, disfrutando y todos los temas José de Chancho Piedra. Entre medio de la gente que sí, va a estar búsquenme. Ahí. Porque por supuesto, Sociedad Anónima va a estar cubriendo, sí, el evento. Voy a ir con una camiseta. Gente sacrificada. Voy a ir con una camiseta de General Velázquez. Un equipo súper conocido. Un equipazo. No, en serio, voy a ir con la camiseta de General Velázquez. Se viene entonces mañana Chancho Piedra, Cita Lilo. Van a repasar toda su discografía, desde Peores Marcar Lauchas hasta Combo Show, que es su última placa. Y por supuesto, ahora los vamos a recordar acá en Sociedad Anónima con uno de los grandes temas, uno de los temas que hizo historia. Por y tocando en uno de sus mejores conciertos, que es Chancho 6, junto a uno de los grandes de la historia musical chilena, que es Tommy Rey. Así que suena acá en Sociedad Anónima, da la claridad a nuestro sol, acá en Radio Juan Gómez Millas. Siento un poco nublado y mi estrella se ha apagado. ¿Cómo puedo ver la alegría en nuestro cuerpo sin entrar sagrado santuario? ¡Esa! la caridad a nuestro sol que se nos va. La vida ya caminará sin el temor de tropezar. Las caricias son las que más me someten a tu calor. Me quemo, mis cenizas aparecen en tu piel, amor. Mi corazón, mi alma en tu cuerpo ya se escondió. Espero, hija del sol, que devuelvas a mí la emoción. Las mil venas a la claridad, a nuestro sol que se nos va. La vida ya caminarás sin el temor de tropezar. No te veo en mucho tiempo, me convenceré que te he muerto. Así soñaré con tu aliento, siendo tu recuerdo mi único alimento. Amo que me hables desde la distancia, quiero disfrutar de tu presencia. Amo con las ganas de besarte en la cara, amo con las ganas de tenerte en mi cama. Javier Forquera, un aplauso. Visitar nuestro blog en la sociedad anónima jgm.blogspot.com o escríbenos al mail lasociedadanónima@gmail.com. Ya sabes, participa de la nueva alianza del rock y la sangre independiente. Sé parte de la sociedad anónima. Santiago no duerme, se desvela. Ya está, ¿cómo está? Estoy. No, sí, no, no me escucho. Escucha, ¿no? No. ¿Cómo no? A ver, ¿aló? Sí. ¿El Santiago? Aquí sí se escucha. Sí, oye, pero estamos si aquí escucho en Sociedad Anónima. ¿Tú me escucháis? Sí. Ahora sí. Yo me acabo escucho, de ver. ¿Te echaste los audífonos, Daniel? ¿Me echaste los audífonos? Sí. Buena. ¿Cómo estuvo el tema, Daniel? Es que te escucho con los audífonos, pero no me escucho a mí. Oh. pero te estáis escuchando, si estáis hablando. ¿Estás seguro? ¿O puedo decir cualquier? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Daniel. Ah, ya, volví. Sí, estamos de vuelta. Me fui a pegar un pichacate. Oye, Daniel, Fernando y, Daniel, saludos para la gente que nos está escuchando. Está en línea Nasser desde Concepción, creo. Buenísima, buena, sí. Nasser. Saludos para Nasser. Está Alondra también desde Valpo. ¿Alondra? Sí. Está el Matu, el Matu también, que es integrante de Sociedad Anónima, que está escuchándonos también desde su casa. Grande, Matu. Oye, me dicen que se escucha más o menos nomás por internet. Me están diciendo por un mensaje texto. Es culpa del DJ. Sí, así que ojalá que se mejore la cosa. Y si no, sigan mandando mensajes. Pero vamos a dar el número de teléfono de Daniel Piña para que lo puteen en el nombre. Oye, pero me están diciendo que se escucha súper bien acá. Seguimos. Problema de conexión. Ya, la conexión maldita. Maldita conexión, ponga ahí en Facebook, maldita conexión. Sí. Para que estemos todos contra las conexiones de internet, que son malas y que no sirven de nada. Sí, así que un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Sociedad Anónima está, pero reventando la sintonía. Y me dicen que afuera está la gente abuchando, no sé por qué. ¿Abuchando? Sí. Debe ser porque tú estás controlando mochando. Y eso. Ahora entendí bien. Oye, afuera están pegando el mazo carrete, así que yo en cualquier momento desaparezco del. Ya nos dimos cuenta, ya desapareciste una vez. Oye, hay una chica bastante. Guapas. Sí. Eran chicas, me confirman acá que eran mujeres o nacieron como tal. Así que bien por todos los chicos de la JGM, especialmente en la Facultad de Periodismo que está por aquí cerquita. Pero si es esta, Daniel. Por eso, aquí cerquita. Aquí cerquita, saliendo de la puerta más o menos. Y que lata que Piña no cache las metáforas. Ah, buena tu metáfora, Daniel. Oye, y lo otro es que vamos a estar conversando con Fernando, que está acá al lado, que está impresionado porque él venía supuestamente a un programa de conversación y debate. Ahora se encuentra con contenido. Esto, serio, esto era como, claro. No, yo sé que da risa, especialmente mirar un poco alrededor, ver nuestras caras demacradas por el tiempo. Es parte del show. Qué bueno que te hayas vestido de león para que estés en esta ocasión con nosotros en este circo que se llama Sociedad Anónima. Saludos para la Pancha que nos está escuchando con la flaca también. Así es, me mandaron así un es. Mensaje. Y el señor Sebastián Maturana. Sí, vos, Sebastián Maturana, que es un hombre de radio. Él es un hombre serio. Sí, él hace un programa así como de debate. Genial, así es como ¿cómo sabes? Como tolerancia cero. Exacto, guático. Como así eso. Que saludos para él, que debe estar súper entretenido con nosotros. Exacto, por supuesto. Oye, oye, Daniel, sí, dime. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con Amado por los Palos? Ah, mira, Fernando, te cuento, no sé, para la gente que está recién sintonizando, nosotros tenemos un corresponsal en Sudáfrica, que fue a cubrir el Mundial. ¿Se supone que está en Sudáfrica todavía? Se supone que fue a cubrir el Mundial de Sudáfrica y tuvo unos contactos telefónicos hace un tiempo atrás con nosotros. Él es chileno, pero se cree español porque vivió 2 días en España. O sea, pasó, iba en el avión hizo una escala, se murió en mayo y ahora se cree español y habla como así. Ah, ya. ¿Entiendes? Y fue a hinchar por Chile, después fue a hinchar por España, ¿no? Entonces ahora debe estar, yo creo que está esperando la final. Yo creo que debe estar súper ebrio porque España está en la final, así que... Sí, por eso, yo creo que está esperando la final porque el tipo primero llegó a Mozambique y de ahí se fue caminando a Sudáfrica. Cacha, oye, impresionante y este compadre. Y en el camino estuvo entrevistando... Pasó por Lesoto y todo ese... Oye, Daniel... Entrevistó cualquier cobra, ¿ah? Y además debe estar más contento todavía porque el pulpo dijo que ganaba España, ¿no? Sí, pero él no cree en los pulpos, solo cree en los calamares adivinos. Ah, ya, así ya, que ya. No está en esa bola. El ya, Pulpo ya. Paul, un saludo para el Pulpo Paul que nos escucha, ¿ah? Desde el Acuario. Sí, por supuesto, está escuchando Sociedad Anónima. Nosotros hicimos una vez una prueba, pusimos el símbolo de Sociedad Anónima y al lado un símbolo de un programa impresionante de radio, que no voy a decir cuál es, y eligió el programa impresionante de radio. Pero igual no se... Pero igual nos quiere. Igual nos quiere igual Paul, nos quiere. ¿Ah? Que tuvo ahí la fascinante idea de decir que ganaba España, está lleno de alemanes, y se puso en España, así que si lo quieren cocinar. Sí, un dato curioso, en Alemania, desde que pasó eso, desde que perdió España, o sea, que perdió Alemania, ahora las recetas para cocinar pulpo se han incrementado, las visitas en internet. Toda la gente quiere comerse el pulpo. Qué estupidez más grande. Nosotros acá en Chile teníamos una gallina. ¿Ah, sí? Una gallina que ponía huevo y decía que iba a ganar. ¿Y dónde ponía el huevo era que ganaba? Y claro, y del color que ponía el huevo, cuántos goles, etcétera. Ah, bueno. ¿No la vieron ayer por la tele? No. La mostraron en un canal. Impresionante la gallina. Lamentablemente. Hasta las tarjetas amarillas le chutaban. Ah. Ahora la gallina pasó a ser mejor cazuela. Ah, ya. Vamos a... El siguiente tema lo va a presentar Sebastián Jara. Por supuesto. Porque ahora se viene un temazo de una banda chilena espectacular. Que está haciendo carrera en México, que está haciendo carrera aquí en Chile. Lo vimos también en el Festival del Guaso. Y, ¿de qué me está hablando? Por supuesto, de la banda de Concepción, Los Bunkers. Ah, gran banda chilena. Así que vamos a empezar ahora con este tema de uno de los primeros discos, que ahora después se viene también lo de Fernando, que es Ahora Aquí No Estás. Aquí en Sociedad Anónima. Espectacular. Ahora que no estás y no puedo dormir y tomo más pastillas para sobrevivir. Ahora que te miro y que pareces otra,

aquí ahora lo que estabas esperando. La mejor música independiente del país en Gran Finale. Aquí, en la Sociedad Anónima. Empezó Gran Finale, ¿eh? Estamos entonces listos, preparados y dispuestos para hacer un poco de entrevista seria, sin chistes. Con contenido. Por favor. Debería de hecho tener música clásica de fondo. Sí. Claro, ahora algo esto se convierte en la belleza de pensar, más o menos. Claro, o el pensar con la belleza. Y deberíamos tener a René de la Vega de fondo, algo clásico, ¿no? ¿Por qué tú sabes? Oye, Daniel, ¿tú qué tienes contra René de la Vega? Me encanta, güey. ¿Ah, sí? Oh. ¿Te producen cosas con René de la Vega? Me producen cosas. A nivel mariposa de el realmente su placer culpable. Siento mariposa vomitando en mi estómago. Vamos a conversar con el señor Fernando, que yo lo presentaba anteriormente. Fernando Parada, un hombre ya, un hombre hecho y derecho, parece. Nos consta. Y él viene a presentarnos su trabajo. En realidad, él es miembro de una banda, se llama Patente. Y hoy vamos a estar conversando con él para que nos explique qué es esta banda, dónde salen sus influencias y qué es lo que está haciendo actualmente, porque me indicaba por interno que tienen un disco y que es muy fácil conseguirlo, así que todos muy atentos aquí en la Sociedad Anónima, porque el señor Fernando nos va a dar un tip para que ustedes puedan tener ese disco en su casa el día de hoy. Así que quiero que le demos el fuerte aplauso para Fernando, que está aquí con nosotros. Fernando, por favor. Hola, hola, muchas gracias. Un placer, obviamente, estar invitado. Oye, acá atrás están gritando rico, ¿qué pasa? Yo quiero decir algo. Nadie gritó rico, fue Daniel Piña el que hizo el comentario. Yo estoy mirando acá, los chicos al fondo están callados. Es más, Daniel en estos momentos saca un colales de su cartera y lo lanza a Fernando. Daniel, por favor, pongámonos serio. Fernando, sí, hagamos pregunta seria. Fernando, ¿tú te consideras un huequereque? Define huequereque. Mira, más rato te lo explico. Vamos a otra pregunta mejor. Ay, Jordi. Vamos a una pregunta más seria de contenido. Tú estás participando en una banda Patente. Quiero que nos expliques y nos presentes a todos qué es esta banda Patente de la que tanto se habla, por lo menos aquí durante estos 10 minutos. La Patente es una banda que surge alrededor de 2-3 años atrás. Partimos por una cuestión de querer fomentar un tipo de música nuevo, porque si bien las bandas que están tocando acá en Chile son bastante buenas, la onda de los Bunkers, Luciel y todo, siempre se mueven en la misma. Entonces nosotros tratamos de traer un sonido nuevo, ¿cachai? Con contenido social y música más traída de afuera, particularmente gringa. ¿Cuáles son las influencias de la banda Patente en ese sentido? Principalmente la música pop rock norteamericana. Nickelback, Creed, Altered Bridge, todo ese tipo de bandas, ¿cachai? Que están sonando fuerte allá y que a nosotros nos gustan mucho. Quisimos traer el sonido, adaptarlo un poco también. Oye, ¿y cómo ha sido el recibimiento en Chile de este tipo de música? ¿Han tocado en pubs, en bares y en fiestas estudiantiles? ¿Cómo te has sentido tú haciendo ese tipo de música acá, que están americanos? Sí, o sea, bastante bien, nos han recibido súper. Ya tenemos nuestro pequeño grupo ahí de público fiel, ¿cachai? El Fans Club. Claro, una especie de... ¿Alguna groupie? Yo tengo mi groupie personal y estoy enamoradísimo de ella. y bueno, muy bien, partimos tocando en un pub que se llama el Samovar de Rasputín, que está en Santa Isabel con Seminario, una cuestión enana, y ahora hemos tocado en el Rock y Guitarra, hemos tocado en la SCD de Plaza del Pucio, la SCD de Bellavista, así que harta pega y súper contento. Me imagino que en todo este trabajo que han hecho ustedes ha sido costoso, porque la música en Chile es súper difícil de hacer independiente. Cuéntanos un poco de tu experiencia como guitarrista y segunda voz de esta banda y también como un líder. Yo te veo como un líder de la banda. Mira, no sé si líder, nosotros no jugamos mucho con esos conceptos. No eres líder, te vas entonces. No nos gusta mucho tener esas ideas, porque tienden a generar conflicto, y la verdad es que todos tenemos nuestro rol en la banda y como somos un grupo que funciona juntos, no hay una cuestión así, alguien que importe más que el otro. Yo llegué a la banda después de un año que ya estaba funcionando, llegué por audiciones. Y la verdad es que llegué justo en el proceso de grabación del primer disco. Disco que se llama Despierta, que pueden descargar gratis desde patentechile.cl. De nuevo. Patentechile.cl, pueden encontrar el disco o pueden mandar un mail a patentechile@gmail.com pidiendo el disco. Nosotros se lo enviamos a la brevedad. Gratis, completamente gratis. la música a esta altura del partido ya no debería ser cobrada, se puede bajar por internet de cualquier forma, así que cortamos por lo sano y lo estamos regalando. Oye. Es más, Fernando paga porque tú mandas el mail, así que sí. Si tú mandas el mail, le pides el disco, él te paga mil pesos a tu cuenta paga. Corriente. Sí. Oye, y se viene patente pronto con una sociocaína, ¿eh? Se viene, sí. Sí. Sociocaína, obvio. Están los cabros aquí tomando nota. Perfecto, gustoso. Bueno, y como te estaba contando, el cuento del primer disco, claro, efectivamente es muy caro. Tuvimos que trabajar bastante para poder juntar las lucas y armar algo bueno, porque tú podías grabar un demo en una sala de ensayo, podías hacer un montón de cuestiones, pero finalmente la calidad de sonido la encontré cuando gastáis plata, ¿cachai? Afortunadamente nos encontramos con un muy buen productor, que es Pablo Stipicic, vocalista de la banda Blackout, y él trabajó con nosotros, nos ayudó a encontrar el sonido que estábamos buscando, luego grabamos el disco y estamos muy contentos con el resultado. Oye, Daniel, dime, escuchemos patente. Por eso mismo, del primer disco que se llama Despierta, ¿sí? Y que tú puedes descargar a través del internet www.patente.cl. Patente Chile. Patente Chile. Patente. Ah, claro, oye, que puede ser de otro país. De otro país. En la página se puede escuchar gratis y también se puede descargar si tú mandas el mail. Ya. Atentos para tomar nota de eso. Vamos a escuchar entonces el primer tema, un tema de este disco. Cristo sin rostro se llama. El tema habla un poco de la gente en situación de calle. Yo he estado en la calle. Después de un carrete he estado en la calle. Buena, Ariel. Vamos a escuchar con mucho respeto. Esto es Rostro de Cristo. Cristo sin rostro. Ah, perdón, se le cayó el rostro a Cristo. A quien suceda mal. Te veo subir entre la densa niebla invernal. continúa en La Sociedad Anónima, la sección dedicada a la música independiente. Sigues escuchando Gran Finale. Sociedad Anónima. Oye, Daniel, ¿no te gustó Tréboles, Daniel? ¿Tréboles? Sí. Que estáis como si estáis haciendo un baile bastante extraño cuando sonó la cuña. Me encanta Tréboles. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta Águila? Me gusta Águila. No, oye, a propósito, Tréboles la está rompiendo. ¿Sí? ¿Qué cosa? Perdón, ¿qué cosa? La está rompiendo en MTV. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, oye, ¿en serio? Por supuesto. ¿En serio? Sí, antes de Swampa que lo vi el otro día. Sí. Sí. Oye, hablando en serio, hay que decir algunas cosas. Ah, ¿eran bromas? No, ya, pero... Sí, pues obvio. La parte seria del programa. A ver. Hay que dar algunas informaciones, ¿cierto, Daniel? Cierto. Exacto, José Daniel. Así es, Daniel. Gracias, Daniel. Así es, Daniel. Oye, no, hay que decir que Sociedad Anónima ahora ya se trasladó definitivamente a este horario. Vamos a salir en vivo todos los viernes a las 4:30. Y el aplauso espontáneo al público. Sí, aplauso. Aquí la gente atrás está aplaudiendo, bien. Sí, bien. Es que pusimos la farmacia de la sociocaína acá atrás, entonces. Sí, vamos la a cosa tener se que... prendió al tiro. Ahí tenerla, manden un billetito por debajo y nosotros le mandamos una a la casa. Claro, así que todos los viernes a las 4:30 en la JGM pueden venir a visitarnos, traernos algo para tomar. De hecho, le deberíamos cambiar el nombre del programa Sociedad Anónima Live Forever Alive. Así se va a llamar de gran inglés. Forever Alive, oh my baby. Gran inglés, Daniel. Oye, y además hay que decir que vamos a estar sonando todos los sábados también a las 6 en Radio Éxitos La Popular. Eso es importante. Y que nos pueden contactar en el mail a sociedadanónima@gmail.com. Oye, nos puedes escuchar mañana si estaba un poco cortado esto como sí, el café. Me dijeron por ahí que estaba con algunos problemas de conexión. Es que hay mucha gente conectada, sí, entonces le pedimos humildemente a los 10 que menos nos importen que se bajen ahora de la transmisión y dejen a los que nos importan que escuchen el programa, ¿ya? No, hay como 1000 personas escuchando, Daniel. Está cayendo el servidor. Ya, voy a hacer un al azar. A todos los que se llamen Juan, sírvase a desconectar en estos momentos. Bien, Daniel, no hay ningún Juan. Bueno, a los mandatos. Última cosa. Un saludo para mi amiga Nicole Bustos, que me está escuchando ahí en... No, está escuchando, es una compañera de la escuela de derecho. ¿Por qué te pones nervioso? ¿Por qué tan nervioso, Daniel? No, yo no estoy nervioso. Oye, sí, un saludo para Nicole. Oye, ¿ustedes sabían que Daniel tenía para ir a primer plano? Porque tiene un amorío con Raquelita. Ya, empezó de nuevo a inventar cosas. ¿Tiene un amorío con Raquelita? Buscando. Sí, nadie lo sabe, pero el que ve en la tele usted no es Pablo Chilling, es Daniel Piña, disfrazado de Pablo Chilling. Así que ya, soy igualito. Igualito. Tengo los mismos músculos. Así que va a salir en primer plano Daniel Piña y va a hacerle propaganda al programa. Sí. ¿Y te gusta Jordi, No, a ti te gusta Jordi. Ya sigamos con la entrevista mejor porque estamos hablando mucha lecera. Yo te voy a decir que es importante que mañana tú nos puedas escuchar por la www.lapopular.cl a partir de las 6 de la tarde. Así es, ¿sí? Antes de los bailables. Y también, si estás en la sexta región, tienes la FM, que es la 94.9. Exacto. Así que tenés harto para escuchar. Y también, si te quedan ganas de seguir escuchándonos... Importante. Puedes hacerlo por podcast, claro. Sí, que aquí nuestro amigo aquí Nicolás, el que sube los programas, así que lo va a estar subiendo en una hora más. Qué bueno, así que sí. En una hora más va a estar el podcast arriba para que tú lo puedas escuchar. Y después se cagó la risa cuando te dijo que sí. Sí, así es. Y después se puede seguir escuchando este programa con la entrevista exclusiva que tenemos del señor Fernando Parada, absolutamente gratis hasta acá. Solo vino por la mitad de una bebida y está con nosotros explicándonos sobre este proyecto que se llama Patente. Como él nos explicaba, ha sido muy costoso para ellos invertir quizás desde sus bolsillos para que esto saliera, pero el resultado con creces paga las 500 lucas que pagaron ustedes, con creces. ¿Ah? Sí, qué bueno. Hay que decirlo. ¿Qué les pareció a ustedes, muchachos? Muy buen resultado y ahora queremos escuchar también el otro. No se escucha. Más adelante. Dani, no se escucha. Póngase más adelante el micrófono y diga lo mismo, así como que no lo hubiera dicho nunca. No fue capaz de repetirlo. A ver, se le olvidó. No, es una muy buena banda, el sonido es espectacular. Lo estamos escuchando aquí por los auriculares y es una banda de calidad, de verdad. Sí, no, suena súper bien. Sí. En serio. Tenía un aire Bon Jovi, como decíamos acá en el estudio, un aire Bon Jovi, pero más oscuro. Lo que se agradece porque Bon Jovi es demasiado. Muy claro. Hannah Montana. Sí. Para no decir Hannah Montana es demasiado, pero qué bueno que estén. Yo creo que si viene Bon Jovi, usted sería la banda oficial de Teloneo. Lejos. Sí, lejos. Oye, yo iría a verlo a ellos, ¿no? Bueno, Daniel, tú te vas y nosotros nos quedamos a Bon Jovi. Nosotros escuchamos la música de los va a ver ahí. No, buena interpretación. Nos contabas que esto tiene que ver con la gente de situación de calle. ¿Cómo nació este tema, si es que tú lo conoces? Sí, mira, lo que pasa es que hace un tiempo atrás salió, como ya ha salido muchas veces, una noticia en la tele sobre un indigente que murió congelado en la calle. Entonces, frente a eso, nosotros teníamos la melodía, las guitarras, estaba todo listo, y Pablo, que es el bajista, llegó con la letra. Y bueno, fue una cuestión de un par de minutos y el tema estaba armado, digamos. con harta emoción, me imagino. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros tratamos siempre de movernos en torno a esas temáticas, a algo bien social, con la salvedad que tratamos de no hacer una crítica ni enjuiciar. O sea, la idea es dejarle la opinión a la gente que está escuchando. ¿Es como un trabajo descriptivo en ese sentido? Claro. O sea, nosotros tratamos de tirar toda la carne a la parrilla, ¿cachai? Que la gente pueda ahí tener sus propias opiniones al respecto. Por supuesto. Oye, y se llama Despierta. ¿Tiene que ver algo también con esto mismo de mostrar un poco Exacto. la realidad que ustedes ven? Exacto. O sea, el disco inicialmente tuvo varios nombres. Abre los ojos, bla, bla, bla, bla. Pero esa es una película. Claro. Entonces... Había un problema. Quedamos finalmente con el nombre Despierta por la cuestión de las temáticas. O sea, de escuchar los temas y darse cuenta de las cosas que están pasando. Oye, y me contabas tú por interno también que ustedes lanzaron un single. Sí. ¿Ese single estuvo en algunas radios, dio vuelta por ahí? No, en el mercado, aún no. ¿Cómo aún es la no. cosa? Lo que pasa es que nosotros estamos todavía afinando los últimos detalles de la producción física del disco. Ya. Carátula, ¿cachai? Por una cuestión casi protocolar de tener ahí la copia física con la fotito y la cuestión. Claro. Y luego de eso, la idea sería hacer una fiesta de lanzamiento. ¿Cachai? Wow. Estamos viendo un buen lugar para hacerlo. Que obviamente toda la gente ¿Por qué, aquí... ¿Por qué la gente acá se alegró cuando dijo fiesta? La gente Sociedad Anónima cordialmente invitada. ¡Claro! ¡Déjale! Por supuesto. ¿Y los de la Socio Gaina también? También, ya, todo. Ya, están invitados, ya, están invitados. Entonces, y después de eso, ojalá estamos moviéndonos, ver en qué radios podemos sonar, ¿cachai? Bueno, acá tienen la primera, estreno claro, exclusivo. Claro, estreno exclusivo, tuvieron la primicia. La primicia. Y después estamos a cobrar, ¿eh? Y estamos sonando constantemente, tenemos nuestros temas en la página, nuevamente, www.patentechile.cl, tenemos el MySpace, uh-huh. myspace.com/patenteonline, y nos pueden encontrar también en Facebook, buscan ahí. Patente y ahí vamos claro, a aparecer. Es amigo nosotros. De Patente, claro, recibe las indicaciones. Recibe las últimas noticias. Oye, ahora vamos a escuchar el single de el tu single. Banda, así que si puedes hablar un poco de él para que lo vayamos sí. a escuchar. El single se llama Consuelo para Dos y habla sobre el embarazo adolescente. Ah, wow. Es una chica de 16 años que queda embarazada y está en la típica situación de no saber qué hacer con la guagua. Claro, esa es una historia que alguna vez Fernando Virgo también representó trágicamente en una de sus canciones más conocidas. Oye, nosotros tuvimos un embarazo adolescente acá, Daniel Piña a los 16 años que embarazado. Oye, oye. Pero hay que decirlo, el con mucho respeto. El guatón filipino. Con mucho respeto, quedó embarazado y lo perdió porque por mucho bueno, estrés. Bueno, entonces cariñosamente dedicada a Daniel Piña a la canción. Ya, para, oye, para, pero ¿cómo? Aquí, Sociedad Anónima. Despierta, grita en Sociedad Anónima. Escuchábamos el single de Batente, ¿cómo se llama? Consuelo para Dos, que era bastante, lo conversamos acá, bastante vendible el tema, así que como single está súper bien elegido, no sé quién habrá sido el genio creativo ahí, pero bien, bien, y lo que nos interesa ahora a todos es saber qué está haciendo Patente en estos momentos. A ver, estamos actualmente componiendo el segundo disco, por lo cual hemos dejado un poco de lado los escenarios. Estamos bien metidos en la composición, pero además estamos de semifinalista en el Festival de Banda de Escudo. ¡Wow! Tómate la hora. Y estamos actualmente participando, estamos en proceso de votación en el Festival Iberoamericano de Bandas de Universia. También. Ya ahí necesito ayuda a todos los escuchas de la radio, por favor. Hagamos la campaña al tiro. A escucha.universia.cl. Ahí buscan Patente y es tan fácil como poner 5 estrellas y votar. No necesita registro, nada, simplemente votar. Y nos estarían ayudando bastante. Sí, oye, y como pueden votar todos los días, voten también por Agonía y por Banda Evo, que también están participando. Oye, ¿y Dogus no está? No. Ah, bueno. Hoy ha sido el día para molestarme, ¿no? No, bien, entonces, ¿repetimos la información? Sí, es http://escucha.universia.cl. Se meten ahí, buscan a Patente y pueden votar por Consuelo para Dos, que está participando. Y ojalá que nos vaya bien, estando dentro de los 10 primeros lugares, entramos a la competencia internacional. ¿Y cuál es el premio de eso? Son 3.000 euros. Ya, ¿y eso en moneda de Chile? ¿Cuánto completo te alcanza? Hartos, bastante. Muchos completos. Sobre todo de los de Gorbea, weón. Ya, si quieren comer completos de Gorbea, entonces marquen ahí escucha.universia.cl. Y marquen por Patente, por favor, que ese temazo que escuchamos acá, el single con 5 estrellas, se llama Consuelo para dos. Sí. ¿Ah? Consuelo para dos. ¿Consuelo se llama a alguien en tu vida? No. No, no va por ahí, loco. No, Consuelo, que quizás una niña. No, es un tema, es un tema del vocalista, así que quizás habría que preguntarle a él. Una Consuelo promiscua que era para dos. Oye, Daniel, ¿qué te hicieron los remedios cuando estuviste enfermo? No, estoy súper bien. Oye, vamos a ir a la sección de saludos porque el día de hoy tenemos muchos saludos que dar y ya comenzamos a despedir, como digo yo, como siempre, a Fernando, dándole la invitación y el aplauso necesario porque estuvo con nosotros el día de hoy la banda Patente. Usted ya sabe, si quiere escuchar buena música rock de Chile con influencias de Bon Jovi, pero mucho más chilena y mucho más rockera, busque a Patente en Facebook, busque a Patente en MySpace y por supuesto a través de la página que es patentechile.cl. Y ahí baja, manda a pedir el disco y se lo mandan gratis a la casita por vía online. Así que apoyar a los chiquillos. ¿Algún evento próximo aparte de los concursos? ¿Todavía no hay nada agendado? No, todavía no hay nada agendado. Lo único que falta es que nos den la fecha para el Festival de Banda de Escudo, que se estaría celebrando en el Rock y Guitarras. Excelente, un gran lugar. Sí, gran lugar, muy bueno. Ya hemos tocado ahí. Entonces, cualquier persona que esté escuchando, productor de eventos, alguien que quiera tener una fiesta ahí privada con esta banda, se contacta con nosotros también, le hacemos el link. Chuta. Y nosotros cobramos una comisión bastante pequeña que puede ser pagada en gramos o en hojas. ¿Ya? Vamos a ir a los saludos, por favor. Empezamos la vuelta de saludos. El señor Daniel Piña comienza. Sí, oye, saludos para el Matu, para Alondra, para la Nicole que nos está escuchando y para la Javi que hoy día no vino. Oye, saludos. Sí. Vuelve la próxima semana. Vuelve Javi, por favor, sí. Que no puedo más con esta mona. Gracias. Oye, siempre dice lo mismo. No era para ti, ya. Siempre dice lo mismo. Bueno, saludos también para toda la escuela de Derecho de la Universidad de Chile, para la Facultad de Periodismo, para todo el campus Juan Gómez Millas que nos está escuchando ahora. Para los físicos. Los físicos que estaban afuera con la mansa garrafa. Sí, uff. Está que arde afuera, ¿no? Danilita, por favor. Un saludo para todos los estudiantes de Derecho del Andrés Bello también, que queremos igual hacernos un espacio. Y aquí más cerquita, al claro. Más cerca para que lo escuchen en Derecho. Perdón. Un saludo a todos los de Derecho del Andrés Bello también, que nos están escuchando y ya son fieles seguidores de Sociedad Anónima. Sí, nos escuchan toda la semana. Cualquier problema legal que tengamos, tenemos abogados. Sí, obvio. Oye, Fernando, ¿tú? Sí, tengo varios saludos. El primero para toda la gente que está escuchando la radio. Muchas gracias por poner atención a las canciones. Y mañana se escucha de nuevo. Un abrazo muy apretado a todos mis compañeros de Patente que están escuchando en este momento. Un abrazo a la gente también que siempre nos ha estado apoyando, especialmente a mi novia. Un beso para ella, enorme. Y nada, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes también. Felicitaciones por el programa. Y un beso para Seguil. Eso fue lo que más le gustó a Daniel. Ponte tréboles. ¡Ah! Eso, un saludo para todos los que nos han estado apoyando y para los que nos piensan apoyar de aquí en adelante. Muchas gracias. Un aplauso, papá. Yo quiero dar algunos saludos también. Primero a los farmacéuticos de Sociocaína que estuvieron acá atrás todo el programa. ¿Ah? A los chiquillos ahí, el aplauso para... Ya ni me acuerdo los nombres porque... Nicolás y Osvaldo. Nicolás y Osvaldo, que están atrás ahí con Piña bailando algunas cosas un poco extrañas. También saludos a Daniel Piña, que estuvo con nosotros en los controles después de más o menos 3 semanas de ausencia. ¿Ah? Así que el aplauso también por su vuelta grandiosa. Y por supuesto, esperando el gran partido de la Universidad de Chile, que ya se viene. Vamos a saludar también a toda la gente que nos siguió a través de la www.juangomezmilla.uchile.cl. Adiós, y también la gente que nos sigue por ahí, ¿ah? Porque nos siguen por los dos portales. Es que ustedes no lo saben, son ignorantes. Pero hay dos portales. Y especialmente a la Pancha y a la Flaca que nos están escuchando. A la Javi que anda por ahí en algún lugar del sur de Chile. Oye, al Nasser. Al Nasser Abid que anda en Concepción. Hoy está en San Vicente. No sabemos, pero está escuchando. Y yo tengo que decir que Nasser está organizando para toda la secta región, ¿ah? Un evento. Los que nos escuchan en el Éxitos. Un evento de reconstruyendo Chile Unidos por Chile, ¿ah? Donde se va a hacer un evento con 6 bandas espectaculares más una competencia de bandas independientes. Todo esto en ayuda de los damnificados del terremoto de la secta región. Así que es muy importante que apoyen. Esto va a ser el 16 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Colegio Carmen Gallego de San Vicente de Aguatagua. Sí, oye, y se viene Agonía también a Sociedad Anónima. Se viene Agonía en cualquier momento. Estamos esperando Agonía, Delirio. Un abrazo para Banda Evo. Un abrazo para La Pato Carlos. ¿Eh? La Pato Carlos es una gran banda que va a estar abriendo el 16 de julio allá en San Vicente. Un recital increíble. Increíble. Oye, un saludo también al tío Mino y a la Casona, que se portan súper bien con todos nosotros. Oye, saludos para Petacas Carlangas, que estuvo la semana pasada en Sociedad Anónima. Increíble. Notable. Hay un antes y un después, ese weón, sí, en la red. Tiene que venir acá también. Sí, oye. ¿Vamos a traer? Algún día va a venir Carlán Capetaca para acá y van a venir todos los personajes históricos y ya se viene el regreso de Amado por los Palos, que ya debe venir en el bote de vuelta. Vamos a terminar entonces el programa el día de hoy agradeciendo a Fernando, a Banda Patente. Mucho éxito, compañero. Que le vaya muy bien. Próxima semana esperamos a Cristóbal, una banda punk que prometió visita. Banda Punk promete visita a Sociedad Anónima próxima semana, si eso pasa, los quiero a todos rapados, weón, porque iba a quedar la cola, así que invitado a todos los punk que entren nomás próxima semana y con harta botella hacemos un moch. Claro. Chiquillos, yo por mi parte despedirme, saludos a todos los que nos escucharon, a Sebastián Maturana, a los chiquillos de la Escuela de Derecho, a los chiquillos de Psicología de la Central, ¿ah? Que también escuchan, y a todos los que nos siguen a través de la radio, un humilde aporte. Y antes de despedirme, una crítica social. Piñera, di que no al royalty, por favor. Por favor. Por favor, el circo se puede pagar con entrada, pero no sacándole más plata a los chilenos a costa de los impuestos que estáis cobrando las mineras, que es un fiasco. Realmente un fiasco. Invito a todos ustedes, ciudadanos chilenos, a leer El Ciudadano, la última edición. Por favor, vean esa foto de Piñera que dice mucho. Ya basta con los payasos que están ahí en la moneda. Ya basta. Para eso ponemos un circo. Bro. ¿Hasta cuándo termina? ¿Cuándo? Oye, sí, ya. En cualquier momento Rafa Araneda va a ser el vocero de la... Y el Tony Caluga iba a estar ahí, claro. Sí, así que resistas a la salsa del Transantiago y si es necesario nos vamos toda pata y así también nos tonificamos un poco. Exactamente. ¿Ah? Que falta nos hace. ¿Qué se viene ahora, Daniel? Ahora, no tengo idea, pero vamos a ir con un gran tema para seguir bailando, pasándola bien en este viernes. Se nos viene el fin de semana. A todos los que están terminando exámenes, mucho éxito. Y a los que les fue mal, bueno, para la otra será. Vamos a terminar con Combo Ginebra. Muchas gracias por haber venido, muchachos. Muchas gracias al equipo completo, a la Dani, al Seba, al Daniel, al Fernando que estuvo con nosotros y a los chicos de la Sociocaína y atrás. Esto es Mal Adentro, compadre. Mal Adentro, dedicado a un amor que tuve y que se me fue. Aquí es Sociedad Anónima. Chau. ¿Por qué marchitaste las flores que yo a ti te di? ¿Por qué no responden las cartas que día a día yo a ti te di? Mi almohada de noche pregunta dónde tú estás. Durmiendo con ese que nunca de mi amor te entregará. Me paso de noche llorando por ti. Que soñaba dentro de ti. ¿Por qué no lo dejas si tú a mí me amas? No te beses enfrente mío, que eso a mí me daña. Porque eres mala de adentro. Negra, no me hagas sufrir más. Porque eres mala de adentro. Mi corazón sufre por ti. Negra, no me hagas sufrir más, porque eres mala de adentro.